Radio Nacional Argentina presenta. Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Somos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina tiene historia. Tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la Radio Pública. Está como tararirá. Y sí, hoy ya es casi viernes. Mire lo que le digo. Sí. Mire lo que le digo. Casi. Estamos como festivos. Falta un poquito festivo. Todavía. Hay que terminar de arrimar la cuesta. Pero ya está ahí. Ya está. Pero estamos, las caras ya denotan que se viene, sí, se viene el fin, sí, de semana. El fin de semana. Yo te quería contar cortito que se está desarrollando Viamonte, ¿cómo se llama? Viamonte, en Conex, no, el Borges, en el Centro Cultural Borges, perdón por el lapsus. Se está desarrollando un seminario que vos sabés que es sumamente interesante. Yo creo que después, si podemos, voy a traer algunas de las conclusiones y algunas de las personas para que hablemos de la inseguridad a lo largo de la historia de la Argentina. Porque la verdad que hay una cantidad de datos y de cuestiones tan interesantes para desasnarnos y abrir un poco el cerebro. Que bueno, se cierra hoy, fueron dos días, pero la verdad, muy interesante, sobre todo el capítulo donde dice medios de comunicación y la construcción de la inseguridad. Eso. Hagamos una autocrítica. Que haya debate sobre un tema que se discute poco y nada. Y en América Latina, ¿sabes? Porque lo interesante es eso, que está la experiencia peruana, mexicana, brasilera. Digo, una cosa muy interesante organizada por la ANSD, que es Acuerdo de Seguridad Democrática, que está integrado por millones de organizaciones, entre las cuales base es el CELS. Empezamos a pensar en democracia sobre ese tema. Claro, eso es brillante. Sí. Gran noticia. Falta que se difunda y que se divulgue, que los diarios saquen los resultados de... No, si no hay un crimen no te lo van a publicar. No, bueno, es muy interesante. Digo, podríamos pensar en cómo encararlo a lo largo de los 200 seguro, años nuestros. Seguro, es muy interesante. Porque la seguridad es parte de nuestra... Además descubrí una cantidad de especialistas que hay en Argentina, algunos en Rosario. Nada, muy interesante. Graciela, ¿estamos bien? Pero muy bien, un saludo para todos y contarles a los amigos que estamos comunicándonos hoy a través del 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail, argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar, y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, argentinatienehistoria.blogspot.com. Mujeres de Argentina tiene historia. Dígame una cosa, ¿se viene el color o el negro? No, el negro está siempre. Está siempre. El negro no se viene, está. Pero está. Cuando realmente logremos tener un poco de frío, sí, se viene el color camel y el colorado. El colorado, opa, el uva y el uva. Y el animal print. Pero exacto, una parte es... ¿El animal qué? Animal print. ¿Y qué es color, ¿qué es color ese? Yo conozco el amarillo, color, el verde, el azul. Bueno, ¿no? por eso usted es Santiago Varela y nosotras dos señoras que nos vestimos a la moda. Claro. Bueno, a mí me dijeron que se viene el color, así que ustedes me lo están confirmando. Sí. Pero muy bien, qué suerte. Con los tules negros. Qué suerte para el invierno, para calentar el invierno. Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy en Argentina tiene historia? ¿De qué desierto antiguo eres memoria y alzas el cuerpo muerto hacia el espacio como si tu agua fuera la del cielo? Porque quieres volar y más se agitan las olas de las nubes que tu suave yacer tejiendo vagos cuerpos de humo que se repiten hasta hacerse azules. ¿Dónde oculta el peligro sus lobos amarillos? No hay ni siquiera un pliegue en la corriente inmóvil que tapiza este día, ni un zarpazo fugaz contra el manso ensimismamiento de las cosas. Ninguna dentellada, nada que abra una brecha en estas superficies que proclaman su lugar en el mundo. Y sin embargo surge la amenaza como un fulgor perverso o como una estridencia sofocada. La noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando, hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Asisto a su duración en lo instantáneo, silencio desorbitado. No fui una chica precoz en esto de la inspiración, nada de eso. Leía mucho, en mi casa me hacían leer de manera un poco coherente. Leía mucha poesía, extrañamente. Me hacían leer mucha poesía. El tema del día. En Argentina tiene historia. Grandes poetas argentinas, Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, Olga Orozco y Juana Viñosi. La mirada femenina en lo que se consideró durante mucho tiempo territorio de los hombres en esa forma superior de la literatura. De cómo se abrió espacio para la poesía argentina en un ambiente tan patriarcal para lo que algunos llaman la voz del gineceo. En Desengaño Amoroso, el erotismo inspirado por otras mujeres, los temas nuevos que trajo la poesía femenina, ¿no es cierto? Desde Alfonsina también, aquella suicida que coincide en el año con Leopoldo Lugones, fíjate vos, dos grandes poetas suicidados en el mismo año, hasta las otras figuras también, el del suicidio de Alejandra Pizarnik, y las grandes igual poetas. Cuán diferentes las raíces de cada uno de esos suicidios, sí, ¿no? Sí, muy diferentes. Absolutamente diferentes. Quizás, ¿sabes qué? Quizás en Lugones y Alfonsina hubo algo en común, aunque tampoco hubo desengaños amorosos. Pero en Alfonsina fue básicamente su enfermedad. Sí, fue una mujer que no quiso vivir su deterioro y tomó una decisión. ¿No? Sí, venía mezclado con el desengaño amoroso. Sí, pero digo, más que nada era eso. Lugones tenía una tragedia encima que venía en su genética, sí, pobre. Sí. Que el hijo, que esa tortura realmente... La tortura de un torturador. La tortura de inventor de la tortura y torturador de su propio padre, en fin. Bueno, hoy entonces, grandes poetas argentinas en Argentina tiene historia. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Sabemos de quién estamos hablando. Alfonsina Storni no estaba sola en su época. Una época de luchas contra la discriminación de la mujer, contra la doble moral. Tú me quieres blanca, tú me quieres nibia, tú me quieres casta. Escribiría años después en uno de sus poemas más conocidos. Con ella, en esta geografía americana, había otras mujeres. Estaba la poeta uruguaya Delmira Agustini, que inaugura en el país la ley de divorcio y se divorcia de su marido, lo que le cuesta un mes más tarde ser asesinada por él. También fue contemporánea de la poeta chilena Teresa Wilsmont, que se separa de su marido, pero no por eso deja de amar y ama a otros, razón por la que su familia la recluye en un convento donde le prohíben ver a sus hijas. Alfonsina, también ella es transgresora. También ella sorprende cuando ingresa en los cenáculos literarios hasta esos momentos reservados a los hombres. También ella, que había nacido en Suiza en 1892, que aprendió a hablar italiano antes que español, fue por culpa de un padre ausente, alcohólico y muerto prematuramente que debió comenzar a trabajar de camarera a los 10 años. También supo desde los 13 hacer teatro y viajar en forma trashumante por varias provincias. También luego supo cantar en lugares de no muy buena fama en el puerto de Rosario durante ese comienzo de siglo. Y, por sobre todas las cosas, también ella supo tener un amor con un hombre casado, de quien nunca reveló su nombre, y por eso se vino a Buenos Aires en 1912 a tener a su hijo. Lo tuvo y lo mostró. cuando en nuestra sociedad pacata era muy común entre gente bien tratar de ocultar al llamado fruto del pecado o fingir falsos parentescos con el recién nacido. Ella no. Ella asumió que lo importante no era ser madre soltera, sino ser madre. Alfonsina fue una poeta del modernismo, una poeta que planteó la problemática del ser mujer desde la pasión, desde el coraje y desde la belleza de su poesía. Su primer libro, La inquietud del rosal, se publicó en 1916. En él ya se perfilaban los temas que serían recurrentes en su obra. Incluso por un momento ella misma cree que su libro puede ser catalogado de indecente. En realidad no era indecente, era dolorosamente auténtico. Mirad cómo se ríen y cómo me señalan, porque lo digo así, las ovejitas balan, porque ven que una loba ha entrado en el corral, y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño, no temáis a la loba, ella no os hará daño. En 1918 participa en la constitución de la Asociación Pro Derechos de la Mujer. Es común ver su figura de caritas suaves y mejillas rellenas, contrastando con la fuerza de su verbo en reuniones en bibliotecas populares patrocinadas por el Partido Socialista. Mientras tanto, escribe notas y poesías en Caras y Caretas y Mundo Argentino. También publica otros libros, El Dulce Daño, Irremediablemente, Languidez, y otros con títulos menos depresivos. Fue por esos años que Alfonsina participa en una cena de escritores argentinos. Esto en realidad no suena raro, pero hay una trampa. Debí decir que era la primera vez que una mujer participaba de una cena de escritores argentinos. Arturo Capdevila, citado por Mabel Bellucci, dice: pues bien, la promoción literaria a la que pertenezco fue la primera que incluyó una rareza, hasta entonces no conocida entre nuestros poetas, la presencia de una mujer en su seno. Después don Arturo diría que eso lo alegra, pero antes prácticamente la trató de rareza. Contra esas cosas peleaba Alfonsina, contra las rarezas, como era ir a la Sociedad de Resistencia, la Banderas Unidas, y leer ahí su poesía con un público formado esencialmente, como ella dice, por negras, pardas y mulatas. Y ella sigue el relato: nos entendimos desde el primer momento, por encima o por debajo de la literatura, eso poco importa, nos comprendimos en nuestra mutua esencia femenina, eso que tanto les cuesta entender a ustedes los hombres, si es que alguna vez lo entienden. En los 20 conoce a dos hombres importantes en su pensamiento y en su vida, José Ingeniero y Horacio Quiroga. Con Quiroga, quien venía del suicidio de su esposa, tuvo una relación que algunos califican de amorosa y otra de simple amistad. Creo que entre dos creadores tan viscerales es difícil hablar de simple amistad, ni de simple nada. El hecho es que cuando el escritor en 1925 decide volver a su exilio cerca de San Ignacio, Misiones, le pide a ella que se vaya con él. Dicen que ella duda y lo consulta a Benito Quinquela Martín, de quien era amigo, quien lo desaconseja. ¿Será verdad? El hecho es que no fue y allí se cortó la relación. Años después, Quiroga, afectado de un cáncer, ¿cuánta similitud en esto?, se suicida. Y ella, ya enferma, le dedica una poesía que ya presagia su propio final. Morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá dirán, más pudre el miedo, Horacio, que la muerte que a las espaldas va. Bebiste bien, que luego sonreías, allá dirán. En 1934 publica Mundo de Siete Pozos en un estilo de verso libre, alejado deliberadamente de su modernismo. Está dedicada a su hijo Alejandro. Pocos años más tarde se le descubre a ella un cáncer de pecho. Si bien la opera, queda muy afectada por la dramática pérdida y el cambio en su cuerpo. Su última alegría fue la reunión en un acto académico de las tres grandes poetas, Alfonsina, Juana de Ibarburu y Gabriela Mistral. Pero la enfermedad continúa. En octubre del 38 viaja a Mar del Plata. Habla todos los días por teléfono con su hijo. El 25, a la 1 de la mañana, sale del hotel, camina por la escollera del Club Argentino de Mujeres y de allí se arroja al mar. En el hotel había escrito su último poema, al que tituló Voy a dormir. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito, déjame sola. ¿Oyes romper los brotes? Te acuno un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Según su hijo Alejandro Alfonso Storni, estas dos últimas estrofas estaban dedicadas a él. Y seguramente debe haber sido así. Hijo querido y aceptado, él se encargó en 1990 de publicar las obras completas de su madre. Pero esa es otra historia. La radio pública. Argentina tiene historia y está por... Está por la radio pública. Cortitas de la historia. En la vieja recova de Buenos Aires, en los 24 arcos que poseían cada uno de sus frentes, había 48 locales donde se vendían carne, verduras, frutas, pescados y todo tipo de mercaderías para el consumo de los aproximadamente 400.000 habitantes que tenía la colonia en 1810. Parrafito de Nora. Ay, qué gracioso que sos. Sos muy gracioso. Bueno, me habilita a decir un parrafito. Muchas gracias. Bueno, no, quería dijo, decir el tema este de que la poesía, si bien es cierto que el ámbito intelectual de los poetas era un ámbito masculino, como ustedes han descrito y como la propia Alfonsina sufría, el tema de la poesía como ejercicio literario era parte de la educación de las niñas en determinados niveles sociales. O sea que había una tremenda contradicción entre el permiso para la sensibilidad de la niña, porque se suponía que escribir una novela era una actividad que no podía llegar a cometer, digamos, a sobrellevar, sino versos cortos y cosas dulces y todas así como muy enamoradas. Pero el poeta con la energía y la locura de la poesía tenía que ser varonil. Era una más de tantas contradicciones, porque al mismo tiempo al hombre se le exigía la poesía apasionada. Decía, me llamó la atención cuando vos decías que se descubrió el amor entre mujeres a través de algunas poetas. Pero muchos poetas escribieron a otros hombres sus poesías de amor. Y esto ni siquiera lo detectaban. Claro. Si era un poema de amor, era inevitablemente hacia una mujer. Era cosa de hombres. Exacto. Y hacia una mujer. Claro. ¿No? ¿Cómo se la va a escribir al morocho a la vuelta? ¿Y sabes todos los morochos que inspiraron a los poetas? No, me refiero a que hasta el amor hacia otros hombres. Claro. Era cosa de hombres. Bueno, sí, eso, el que se animaba era muy macho. Era sí. muy macho, cosa de macho. Bueno, vamos a escuchar ahora la historia de otra importante poeta argentina. Hola, mi nombre es Gabriela Borrelli Azara, estudié literatura, pero me especialicé un poco en la poesía, que siempre fue para mí una pasión y un modo de entender la vida y también entender el lenguaje. Juana Vignosi es una de las mayores poetas de nuestro tiempo, una de las mejores que ha entendido el lenguaje y la poesía rivadoplatense, la poesía de la Argentina. Juana Vignosi formó parte en la década del 60 de uno de los grupos literarios de poesía más importantes, junto a Juan Gelman y a Héctor Negro. Ella conformaba el grupo Pan Duro. La poesía de los 60 es una poesía muy rica en la Argentina que ha quedado tapada un poco por la poesía de los 70, la poesía militante y social de los 70 y luego por el neobarroco de los 80, pero es necesario a veces volver a la poesía de los 60 para poder ver la riqueza y también los saltos grandes que se daban. La poesía de Juana Vignosi articula como muy pocas lo coloquial, cotidiano y lo profundo de la realidad política. ¿Qué quiero decir? Que en la poesía de Juana podemos encontrar rasgos cotidianos, un lenguaje ameno, amable, posible, si se me permite el término natural, anclado siempre en una realidad política y social muy profunda. Hay dos poemarios de ella que son esenciales para entrar en la obra de Viñozzi. Uno es de 1968 y su nombre ya es paradigmático y ya muestra un poco de lo que son sus poesías. Se llama Mujer de cierto orden. Hay títulos hermosos, títulos de los poemas como Función social de la poesía o Éramos felices y hemos aprendido. Ese poemario Mujer de cierto orden instala a Juana Viñozzi en una escritura que excede lo femenino para plantar a una mujer que escribe, que vive, que milita, que lucha. Y después de la dictadura, ella vivió el exilio, el regreso a la patria. El título del poemario es así, Regreso a la patria de 1989, donde encontramos una Juana recordando a los amigos que lucharon, a los desaparecidos, viviendo el exilio de una manera lírica. En Función social de la poesía, digo, uno de los poemas que siempre vuelven cuando uno nombra a Juana Viñozzi, sus versos dicen: si toda vida es referencia a nuestra vida, espero dejar una palabra que ampare a alguien en estas tardes inhóspitas de recuerdos. Son apenas 5 versos de la poesía de Juana Viñozzi, puede resumir un poco. Sentir la poesía de Juana Viñozzi es sentirse al amparo de unas palabras cotidianas, amables, profundas, que están ancladas en una realidad política y que intervienen activamente en esa realidad política. Es una poesía esencial de nuestro tiempo. Yo pensaba, mientras escuchábamos la columna sobre Juana, la reflexión sobre Juana Viñozzi, en la cantidad de herederas de Alfonsina, ¿no? Con distintas corrientes poéticas, pero digo, hoy es una actividad donde hay muchísimas mujeres destacadísimas, entre ellas Diana Bellesi, es una gran poeta, Tamara Kamenzain, Mónica Sifrin, Lilana Lukin. Igual la poesía tiene un lector particular. Yo digo, además de ser escritores particulares que tienen que tener determinados dominios de una técnica, pero a mí la técnica, como ya he sabido mucho, nunca me importa mucho, sino que me parece más el talento. Pero leer la poesía, fíjate que la gente en la música, cuando le incorporan la música, tiene un mayor acercamiento, pero es más difícil que te regalen un libro de poemas. A mí me han regalado y me parecieron regalos exquisitos por lo elegido, claro, que cualquier otro tipo de libro. Hay como una cosa de cenicienta con la poesía. Hoy hay un problema, además, comercial, como casi muchas cosas de nuestra época, que es que se edita poca poesía. Las editoriales tradicionales, clásicas, las que tienen capacidad de que sus libros lleguen, ¿no es cierto? No editan poesía. Y se estimula tampoco, no me parece que no se estimula tanto como cuando, me parece que en otros momentos se estimulaba más la escritura del poema. Yo recuerdo que cuando uno aprendía castellano en el colegio primario, la idea de entender cómo eran las diferentes estrofas, las rimas, digamos, se hacían con ejercicios en donde cada uno inventaba la propia. Y no había por qué ser, digamos, idea Vilariño para hacerlo, pero lo hacías. De todas maneras, las revistas literarias en los 60, esta mujer fue contemporánea al grupo Barrilete, que fue alrededor de una revista, un grupo muy fuerte, Santori y compañía. Tenemos mensajes de los oyentes de Argentina Tiene Historia. Sí, buenas tardes. Ya que nombran a Alfonsina Storni, les voy a decir algo. Tú me quieres blanca, me quieres espuma, me quieres en ácar. Que sea azucena sobre toda casta de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres casta. Ja, ja, ja. Qué santa pobrecita. Hilda de la Noz. Hola, compañeros de Radio Nacional. Habla Patricia de Martínez. Llegué del trabajo, escuché el tema y son Pizarnik y Orozco mis dos favoritas, así que puse bien alta la radio y voy a comer ahora con ustedes. Gracias. Bueno, lindísimo el mensaje. Me encantan esos poder mensajes. Acompañarla. Saber que estamos sentados a la mesa de alguien, a mí me encanta. Y vamos a tener que hacer Pizarnik y Orozco. Vamos a tener que hacer. Bueno, hoy, claro que sí, Pizarnik y Orozco, ya hemos contado, Santiago, de Alfonsina Storni, de Juana Viñozzi. Hoy es el día para las grandes poetas argentinas en Argentina Tiene Historia. Ahora las noticias y luego Ana Padovani con Catita y Pepe Arias y más poetas argentinas. tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla, Catalina Pizafrola Langanuso, para los íntimos Catita, y del sébrele conductor Pepe Aria, que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia. Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, ¿usted sabe lo que pasó un 14 de abril del año 1943? No, la verdad no lo sé, Catita. Ay, ese día se compuso la letra del famoso tango Bambalache de Enrique Santos del Cepolo. No, Catita, el tango se llama Cambalache y el autor es Di Cepolo. Ay, es lo mismo, Pepe. Escuche, porque tiene una letra para alquilar al cone propiamente. Mire, dice así. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En un 506 y en un fitito también. Que siempre ha habido gorro mañanero y estofado, bolero y alargado, morrones y cupé. Catita, la verdad, esta vez la felicito. Ay, ¿le gustó? No, la verdad, Catita, me parece una vergüenza, pero la felicito por la impunidad que tiene usted para decir cualquier cosa. Ay, no se adelante, Pepe, que todavía falta lo mejor, el final, escúchelo. Es lo mismo el de la burra, noche y día como un rey, que el que vive de los potros, que el que cata, que el que dura, o está fuera de la miel. Catita, verdaderamente me parece muy extraña la letra que acaba de cantar. Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas de la historia. Así que ahora nos despedimos hasta mañana. Pero antes le decimos, si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos. Y mañana regresamos para cultivar la memoria. Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani. Voces con historia. Voces con historia. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país y muchas veces ha tenido que afrontar el fraude y la violencia. Lo ha hecho siempre con clara visión de su deber y orientado invariablemente por altos propósitos de saneamiento político y de evolución espiritual y económica. Marcelo T. de Alvear, 1926. En el programa Argentina tiene historia, el hoy y su historia trascendente se impone, el hoy vinculado con un pasado tenebroso y con la necesidad de justicia, sí, definitivamente. El hoy y su historia. Claro, historia. Nunca en mejor programa, claro, para leer la historia, claro, que en nuestra. Realmente a nosotros nos emocionó mucho. Le decimos a la señora oyente que estaba por comer con Olga Orozco y con Pizarnik, claro, que la verdad entendemos que hacer justicia es casi poético también en un país tan acostumbrado, claro, a que nos escribían la novela negra sin consultar. Claro, por eso vamos a pasar las columnas anunciadas, prometidas, sobre Alejandra Pizarnik y sobre Olga Orozco para la semana próxima. La semana próxima vamos a hacer otro. Vamos también a cumplir con esa, sí, promesa, y va a haber más poetas. Y también queremos escuchar, aunque sea dejarnos este ratito para algunos mensajes trascendentes de los oyentes. Perfecto. Querido Alperín y compañía, bueno, nos perdemos los poemas de Olga, pero esto también parece un poema, ¿no? Un doloroso poema, pero al fin. Amalia de Flores. Claro que sí, lo que decía, exacto, vos, Nora. Exacto. Vos ibas a contar un párrafo sobre los chicos Goncalves, ¿no? Sí, porque la verdad que la historia de los chicos Goncalves es una historia fuertísima. Goncalves, recordemos, es una de las víctimas por las cuales Goncalves se dictó esa prisión perpetua. Goncalves es una de las víctimas por las que se le dio perpetua a Viñoni y a Patti, un militante de los 70 que tenía un hijo más grande, un hijo de 3 o 4 años, creo, y su mujer estaba embarazada cuando son desaparecidos. Entonces, el hijo es apropiado y es entregado. El que está del embarazo. Obviamente el embarazo. Obviamente el del embarazo. Entonces, bueno, pasan muchos años. El hijo de Goncalves crece y es el cantante de Los Pericos. Se transforma en el líder de una banda muy seguida por los adolescentes, muy querida y con una mirada además muy limpia y con un mensaje muy limpio. Todos esos años, la familia Goncalves, y cuando a partir de que toma conciencia y es adulto, el Goncalves hermano, digamos, el mayor, hace la búsqueda permanente de ese muchacho, de ese otro muchacho, hasta que lo encuentran. ¿Sabés que cuando lo encuentran y le dan la identidad de que era un Goncalves, se da cuenta este chico y entra al dormitorio, ve que tenía un enorme póster de los Pericos, porque ese hermano, que no sabía que era hermano, lo seguía por todas partes. Fana total. Como un fana absoluto. Había compartido los mejores momentos de su adolescencia con su hermano sin saberlo. Impresionante historia. Sí, como sí, cuántas sí, que sí, dejaron sí. Esta, conmovedora estos cruces historia. Brutales de la dictadura, ¿no? Cuántas separaciones historia. Que se empiezan a juntar. ¿Cuántos nietos ya están recuperados? 103. 103. Y sigue sí. Y sigue pendiente la cuenta, bueno, porque hay, pero hay muchos casos. Hay alrededor de 400 más, pero básicamente los dos casos paradigmáticos que otra vez se pudo regular y otra vez no se les puede sacar sangre, que es el caso de los hijos adoptivos de Noble. Claro. Que la verdad, a esta altura del partido, lo mejor que podría suceder es que se sacaran la duda de y encima. Que no frenen más esa... Yo esa, siempre digo lo mismo, ¿sabés? Que ni las abuelas ni las familias buscan dinero. Por lo tanto, cuando alguno de los chicos está en manos de gente muy poderosa, nadie les quita ni la herencia ni la identidad. Solamente lo que se les otorga es la identidad. Bueno, entonces un programa histórico. Y no sabíamos que se presentaban así las cosas. Es una noticia enormemente trascendente. Y como les dijimos, dejamos las poetas prometidas que todavía no pudimos hacer, Olga Orozco y Alejandra Pizarnik, y más poetas para la semana que viene. Lo exacto. Prometemos y lo vamos a cumplir. Mañana en Argentina Tiene Historia... Otro tema, oficios invisibles, relojeros, luthiers, enólogos y otros. No etnólogos, enólogos. El vino está ahí. Enólogos. Sírvase una copita. Bueno, mañana entonces oficios invisibles en Argentina Tiene Historia. Ahora las noticias de Radio Nacional profundizando en este hecho trascendente del fallo de la jueza. Y luego Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de deportes con su programa Pasión Nacional. Hasta mañana. Hasta mañana.